Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos junto a los chicos, a las chicas, a los alumnos, a las alumnas que estudian en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos encanta hacer radio con ellos, porque nos gusta escuchar qué es lo que están haciendo junto a sus docentes, qué están estudiando, qué están aprendiendo ahí en las aulas. Y eso lo convertimos en este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Nos acompaña, como cada programa, Nicolás Delgado en la operación técnica, Analía Pauso en la producción, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, y ahora quiero que me saluden ellas y ellos que están alrededor de la mesa de Hora Libre. ¿Cómo va, chicos? ¡Bien! ¡Bien! A ver, vamos a hacer una ronda de nombres, ¿sí? Así los chicos se presentan. Claro, y chicas, se presentan. Así que vamos a empezar por allá. ¿Tu nombre? Gregorio. Gregorio, y al lado tuyo está... David. Por ahí tenemos a... Emiliano. Por acá... Jeremías. Por acá... Luana. Acá tenemos a... Renato. Y vos te me fuiste un poquito lejitos. A ver, vamos a correr la silla y vas a venir al lado mío. ¿Cómo te llamas? Emmanuel. No, mucho más fuerte tenemos que hablar. Emmanuel. Ahora sí, estamos todas y todos presentados. Los niños del tercer grado, ¿de qué escuela? De la 25. A ver, vamos a levantar la mano y lo vamos a ir diciendo de a uno, ¿sí? Sí. ¿De qué escuela? A ver, Gregorio. La 25. ¿La 25 qué nombre tiene? ¿Se acuerdan? Paula Albarracín de Sarmiento. Paula Albarracín. ¿Se acuerdan en qué barrio está la escuela donde van ustedes? Boedo. Bueno, vamos a levantar la mano. Recién nos estábamos presentando, los chicos, las chicas, y hay otros que están grabados, que también queremos escucharlos. A ver quiénes son. Vamos a escuchar entonces el primer audio de los chicos del tercer grado de la Escuela Paula Albarracín. Me llamo Kevin y me gusta el colegio, las materias y el comedor.

creo que estoy avanzando mucho con eso. Hola, me llamo Sharon y yo ahora que tengo 8 años, estoy en la escuela 25 de Paula Agarración de Sarmiento. Voy a dos academias que se llama una Reina Rich y la otra Flavio Mendoza. Y en Reina Rich canto, bailo y actúo. Y en Flavio Mendoza hago baile urbano y acrobacia. Y me gusta patinar mucho y dibujar a veces, porque no, a veces no tengo ganas. Y vivo en Boedo. Bueno, y ahí se presentaron los chicos y las chicas, un montón. ¿Cómo hicieron para grabar este audio? ¿Alguien me cuenta cómo fue hacer el audio? ¿Les daba vergüenza? Ah, a ver, dale, vení, acércate acá al lado mío, porque hay que hablar fuerte, fuerte. Dale, contame cómo lo hicieron. Vino Clarisa. Uh-huh. En un lugar de la escuela, en las escaleras. Acércate un poquitito. A cada uno íbamos haciendo por qué barrio vivíamos, qué queríamos hacer. Bien, ¿y les daba vergüenza grabar esto? ¿Cómo fue escucharse? Dale. A casi todos le dio un poco de vergüenza y fue muy emocionante grabar esto, porque... Sí, digo, cuando uno tiene que hacer, viste que se pone como un poquito nervioso. Yo todavía me sigo poniendo un poquito nervioso, ¿sabes? Acércate, vení. Igual a mí no me hizo tanta vergüenza. Buenísimo, qué suerte que tenés. Y este audio lo grabó Clarisa. ¿Quién es Clarisa? ¿Qué venía a hacer con ustedes, Clarisa? Dale. Es como una profesora acá de la radio, uh-huh. Pero fue a la escuela allá para grabar. Buenísimo. Entonces le mandamos un beso a Clarisa, ¿sí? Que los ayudó a grabar esto. Gracias, Clarisa. Gracias, Clarisa. Gracias, Clarisa. Bueno, a ver. Acá alguien, nos vamos a organizar. Vení, vos querías mandarle saludos a alguien. Dale. ¿No? ¿Ahora no? Sí. Le mando saludos a Vivi, a Silvia, uh-huh. A María y a todas las que están allá en la escuela. Bueno, y ahora nosotros vamos a saludar a las emisoras que repiten este programa a lo largo y a lo ancho del país. ¿Les parece? Bueno, vamos. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahí estamos casi todos saludados, porque yo quiero que me cuenten cómo se llama la maestra. ¿Sí? A ver, dale. La maestra de nuestro grado se llama Virginia. Ajá, y hubo más personas que los acompañaron en el día de hoy, ¿sí? ¿Alguien me puede contar quiénes los acompañaron? A ver vos. Rita y la mamá y alguna mamá y algún papá, uh-huh. Nos vinieron a acompañar acá. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos querés decir algo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, ustedes estuvieron jugando a... ¿Quién es quién? ¿Se acuerdan que jugaron? Que empezaron a jugar a ver a quienes conocían del jardín. ¿Me cuentan un poquito de eso? ¿No? Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a poner para acomodarnos un poquito de música. Acá tengo escrito que vamos a escuchar Hora Bolas. ¿Sí? Bueno. ¿Les gusta eso? Y después seguimos charlando dentro de un ratito. ¿Dale? Bueno. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola, ¿por qué ser? ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola, donde vive ese nene! Created with free version for non-commercial use. Bueno, bueno, y estamos con los chicos, con las chicas del tercer grado de la Escuela Paula Albarracín. Y estuvieron jugando estos chicos. ¿A qué estuvieron jugando? Estuvimos jugando al Amigo Invisible. Uh-huh. Se juega como que la profe, o quien esté jugando también, nos da un papelito y nosotros ponemos nuestros nombres. Los ponemos adentro de una bolsa, los mezclan y después la profe o quien sea, ya, llama a uno de los chicos y mete la mano dentro de la bolsa y el que saca, por ejemplo, si a mí me toca Jeremías, yo tengo que hacer regalitos y no sé, cartas. Ajá. ¿Y a alguien le tocó a alguien que no tenía ganas? O al revés, que le tocó un amigo muy amigo. A ver, ¿qué pasó con el amigo invisible? Dale, contame qué pasó con el amigo invisible. No, no esperaba que me toque, pero bueno, es lo que me tocó. Ajá, y viste que a uno le toca, y uno aprende a mirar al otro, a ver qué le gusta, qué le puede decir en la cartita, qué le puede regalar. Así que es una buena oportunidad para hacerse amigo del amigo invisible, ¿no? Vení, a ver, habla acá, porque si no está muy lejos y no se escucha. Y hacerte más amigo. ¿Ya terminaron de jugar al Amigo Invisible? Sí, hace mucho. ¿Y todo el mundo descubrió por anticipado quién era el Amigo Invisible o fue una sorpresa? Nadie. ¿Nadie? Ah, sí, fue una sorpresa, ¿nadie se imaginaba? No, nadie. Nadie lo adivinó. Ajá, mirá vos, qué bueno. Bueno, me encantó esto del amigo invisible. Lo jugaba yo hace como un millón de años. Así que, bueno. Sí, más o menos, en la época de los dinosaurios. Bueno, escuchamos un poquito de música, ¿sí? Y luego seguimos con este tercer grado. Thank you. Hora Libre en el Barrio, estamos con los chicos y las chicas del tercer grado de la Escuela Paula Albarracín y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Brenda. Al lado tuyo está... Joaquín. Por allá tenemos a... Abigail. Allá... Gabi. Olivia. Agustino. Juana. Bueno, estamos todas y todos presentados, ¿no? Sí. Sí, así que vamos a presentar el bloque diciendo que ustedes trabajaron unos cuentos con un personaje que, ¿cómo se llama? Pancho. ¡Pancho! La aventura de un Pancho. ¿Y Pancho quién es? ¿Es una persona? ¿Qué es esto? No, una salchicha. Es un Pancho. ¿Un Pancho de verdad? Sí. ¿Un Pancho que tomó vida? Sí. ¿Y cómo que tomó vida? No gritemos. Hablamos despacito, dale, decime, Brenda. Nació vivo. La salchicha. Nació vivo. La salchicha era mágica. A ver, claro, la salchicha era mágica y nadie se la podía comer. No. Porque si no, estaría comiéndose a alguien vivo. Sí. Bueno, vamos a organizarnos para hablar de esto dentro de un ratito. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. Nuevo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos del tercer grado de la Escuela Paula Albarracín. Y estamos con que me van a contar sobre un trabajo que hicieron haciendo un cuento con Pancho. ¿Sí? Así que me van a contar cómo trabajaron. Dale, a ver. Estuvimos haciendo libros cada uno y como el de Joaquín nos gustó más y unimos todos los cuentos que hicimos nosotros, lo unimos en uno solo. Ajá, ¿y quedó hecho en libro con papel y todo? Sí. ¡Qué bueno! Sí, decime. Los libros eran de Olivia, de Agustina, de Joaquín. El de Joaquín les gustó mucho, entonces dijimos, bueno, vamos a armar un cuento. Y ahora estamos como haciendo que se muevan los personajes. Ajá, ¿cómo es eso? Estamos haciendo cortometraje. Ah, un video. Sí. Ah, pero con fotos. Ah, mira qué bueno. Sí, decime. Que estamos haciendo, los estamos animando, o sea, para que se muevan mejor. El profe de plástica también nos está ayudando en la animación. O sea, hicieron un libro y están haciendo un video. ¿Es así? ¿Entendí bien? Sí, sí. Perfecto. Entendiste muy bien. Entendí muy bien. Qué genial. Y escúchame, el libro, ¿qué tiene? ¿Solamente palabras o también tiene dibujos? Dibujos. Dibujos también tiene, pero son muy pocos. Los dibujos son más palabras que dibujos. Ajá. Así que, ¿y les costó mucho esto de escribir? Sí, mucho. Casi toda mi vida. Porque estuvimos grabando, dibujando, haciendo los personajes, haciendo todas las escenas y todas las líneas que teníamos que leer. Y algunos profes nos ayudaron. Entre 26 chicos. Es un montón, entonces. Sí. Bueno, nosotros tenemos un audio que tiene que ver con Pancho y los super amigos de Pancho. ¿Sí? Así que lo vamos a escuchar, así los oyentes saben de qué se trata el cuento. ¿Dale? Sí, claro. En la tienda de comida chatarra. Es valiente, peleadora, usa su fuerza para el mal, tan atrevida es la hamburguesa. ¡Bravo! Es meloso y divertido, cobarde y curioso, amigo de sus amigos. El Pancho es comida, salado y delicioso, busca venganza y es único porque es el único Pancho que hay. Es el más rápido y fuerte, puede volar y saltar, vino a salvar al Pancho que es su amigo. Cuando se saca su capa roja y su antifaz, es un tipo tranquilo, amoroso y muy inteligente. frito. Tiene que lenga. Mi cara. Y ahí lo teníamos a Pancho y sus super amigos, ¿era así? Sí. Bueno, sí. ¿Y cómo fue que se les ocurrió inventar este personaje que es un Pancho? A nosotros y a Joaquín. Ajá. A ver, decime vos. A Joaquín, porque Joaquín inventó un cuento y nosotros lo convertimos en el cuento de todos. Ajá, muy bien. O sea que fue un cuento colaborativo. Y le cambiamos el título. Antes era La vida de un Pancho. Ahora es La aventura de un Pancho. Porque ahora cambió todo, entonces no podíamos poner La vida de un Pancho. Porque no es una vida, sí que es una aventura. Ah. Porque es como que va una aventura. Le pasan cosas a Pancho, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Qué le pasa a Pancho? ¿Alguna aventura? ¿Algo que te...? ¿Qué le pasa? Como que intenta pasar a la cocinera. Catalina casi se lo come. Ah. Y a la moza. Ah. Y a la hamburguesa. Claro, lo que pasa es que es difícil pensar esto de un Pancho, una hamburguesa como personitas, ¿viste? Entonces uno se puede confundir y quererlos comer, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otro pedacito del cuento de Pancho. ¿Escuchamos? Sí. Adora a Flor y una pareja que estaba a punto de comprometerse. Ellos y ellas, en un tiempo pasado, habían sido muy buenos amigos y solían ir juntos a comer a ese lugar. Pero todo cambió entre ellos desde el día que se pelearon por una cuestión de pizza. A partir de ese entonces dejaron de ser amigos para comer pizza. Enemigos potenciales. Historias asombrosas. Rápido, había cambiado para ellos. Mateo, su Flor y la pareja llamaron al mozo y hicieron su pedido. Hamburguesas con papas fritas, ensaladas de tomate cherry con chile, por favor. Alex y Catalina también hicieron su pedido. Pancho con queso, mostaza, mayonesa y ketchup, por favor. Para tomar, ambos habían pedido gaseosa de cola. En el ambiente se podía percibir una sensación extraña. Algo malo podía ocurrir. Llega la moza con los pedidos. Las hamburguesas y ensaladas para esta mesa y para esta otra, los panchos y papas fritas. ¡Que lo disfruten! Se oyó decir por ahí. ¡A la carga!, dijo Vargas. Y todos empezaron a comer. Catalina toma el pancho con sus manos y lo introduce en su boca. Pero algo la sobresalta e interrumpe. No entiende qué pasa, sin embargo, sigue con lo que estaba haciendo. A lo lejos se puede oír una voz, un grito, un auxilio, una súplica. Catalina comienza a gritar. ¡Ah! ¡No, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Me ahogo! Mateo, la Flor y la pareja la miran sorprendidos. Alex no sabe qué hacer. Se paraliza ante el espectáculo. De pronto, la hamburguesa enemiga íntima del Pancho saltó del plato de la pareja y con una gran patada voladora logró hundir al Pancho en la boca de Catalina. Catalina comenzó a ponerse morada, azul y verde. Cada vez más como si se les estuviesen por salir de la casa. Aunque el Pancho siente que las cosas de tanto llorar, aparece una hamburguesa. San Papacita, somos sus patrones. Todos cuestión de segundos, todo se convirtió en un perfecto caos. Las papas fritas sacaron sus grandes pistolas de ketchup y comenzaron a disparar chorros de salsa, más dulce y sabrosa del mundo, a la hamburguesa. Pero la hamburguesa no es tonta. Enseguida sacó sus cubos de pan y se preparó para atacar. También el niño del medallón de carne sacó sus... y empezó a tirotearle balas de cintas a todas las papas fritas. Las papas fritas empezaron a tener sus bajas. Por suerte, el padre San Papa Frita sigue con vida y direccionando a la banda. En medio de tantos disparos de semillas de sésamo, puede oír un silencio profundo. Historias asombrosas. Se aquieta y calma a la hamburguesa. Se le habían terminado las balas de sésamo. Y en ese instante en que se puede sentir la derrota, entran a ayudar a la hamburguesa los tomatitos cherries. Bueno, y ahí estábamos escuchando las aventuras de Pancho. Que ustedes este audio lo grabaron ¿en dónde? El audio de Pancho. En el colegio. ¿En qué parte del colegio, se acuerdan? En el patio y en la escalera. Muy bien. Bueno, y del creador del cuento Las aventuras de Pancho, Jota o Joaquín, le vamos a preguntar a él, que es el creador de esto, un poco el creador más importante. Es el que empezó todo y después se fue sumando gente. Bueno, entonces le vamos a preguntar entonces a Jota, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué piensa hacer cuando sea grande? Me gustaría ser como un youtuber que me gusta mucho, que se llama Germán Garmendia. Ajá, mirá vos. El chico es muy creativo, así que probablemente lo vean en los próximos años siendo un youtuber famoso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, escuchamos un poquito de música porque tenemos que dejar paso para el siguiente grupo. ¿Sí? Pues uno solo. Hola, Vivi. Boca. A ver, dale. Uno solo, apúrate. Ahí vamos. Les digo un chiste. Cuchara, cuchara, parece que no es cuchara. Bueno, ¿lo entendieron? No. Sí. Hola, sí. Dijimos boca. No grite, caballero. Vamos a escuchar un poco de música, si sí, podemos. Hola, hacer mamá. Pasar al otro grupo. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mm-hmm. ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Y estamos en el último bloque de Hora Libre en el Barrio y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. Por allá... León. Está León, al lado tuyo está... Luca. Por acá... Agustina. Por acá... Ingrid. Por acá, te tenés que acercar. Luciano. Luciano, y por acá tenemos... Ramiro. Perfecto. Mira, vos podés venir acá si podés participar a lo largo del bloque, ¿dale? Bien, vamos a hablar de una visita que ustedes hicieron. ¿A dónde fueron? ¿Se acuerdan? Al museo. Bueno, al museo de... Los inmigrantes. Museo de los inmigrantes. El museo de Banco Ciudad. Sí. Bien, a ver, ¿quién se anima a contarme qué es lo que vieron? ¿Qué había para mirar? Dale. La historia de Pancho. En el museo. La vida del Pancho. Del inmigrante español. Ahora sí. Claro. Ahí en el Museo de los Inmigrantes podíamos ver cosas relacionadas con la vida de los inmigrantes. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan de algunas cositas que vieron por ahí? Sí. A ver, dale. Pero tenés que acercarte porque no te escucha nadie. Había un sombrero. La foto de la niña de Pancho. De la niña de Pancho. Había un hombre que se llamaba... Bueno, no se llamaba, solo le decían Pancho. Ajá, porque seguramente se llamaba Francisco. Sí. Porque viste que a los Franciscos le llaman Pancho, ¿no? No sabía. Ah, no sabía, ¿viste? Tampoco. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, había entonces una maleta. ¿Qué más había? Tenía la foto de las tres hijas de él. Ah. ¿Y qué es ser un inmigrante? ¿Se lo explicaron ahí? Es que vienen de otros países. Ajá. De muchos países. Y por ejemplo, en ese momento, ¿de qué países venían? España. Te tenés que acercar. Sí. Italia. De España fundamentalmente. Y también venían de otros países. De Francia. Había menos. China. Ahora hay inmigrantes chinos. ¿Viste? Es que... Sí, decime. También venían rusos. Rusos. Y polacos. Rusos y polacos. Había un montón. ¿Y cómo venían de allá? ¿Les contaron cómo se venían de Europa? En barco. En barco, porque, viste, entre el país del cual venían y el nuestro, hay todo un mar gigantesco. Entonces no pueden venir en tren. Venían en barco, ¿sí? Vení, acércate que no te escuché. ¿Qué pasaba? Estaba como todo inundado. Lo que pasa es que había mar, está el océano Atlántico en el medio, y entonces no tenían otra posibilidad que no fuera venir en barco, ¿sí? Y no venían en la primera clase, no venían en un lugar lindo, venían en las clases más bajas, ¿no? En la parte más fea del barco. En la tercera clase, claro. Bien. ¿Y qué venía esa gente? ¿Sola, con la familia? ¿Qué vieron ahí? ¿Había juguetes? ¿Qué viene? Sí, había juguetes. A ver, vení, acércate. Había juguetes como triciclos, cometas. ¿Mamá? Que hacían pelotas con trapos y medias. Y también podías crear... Porque ahí no se vendían las cometas. Ajá. Las tenías que hacer. Con papel. Con periódico. Claro. Y después le ponían una cola. Después, ¿no? Había una sala que podías tocar todo. Eran celulares que no andaban. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué había en eso? Un abrigo. Un abrigo. Ajá. Y calentito. También había una muñeca que algunos decían que si apagaban la luz y le ponían un cuchillo parecía de miedo. Ajá, pero ajá, para ajá. mí no, tipo que solo es una muñeca antigua. Claro, lo que pasa es que todas las muñecas que debe de haber en el Museo del Inmigrante deben de ser muñecas viejas. La muñeca es de porcelana. Ah, y bueno, esas son medio raras, ¿no? Las muñecas de porcelana. Como la de Anabel. No sé quién es Anabel. Bueno. ¿Ah? No, Anabel dice. No sé. Bueno, escúchenme. ¿Y ustedes estuvieron investigando si sus abuelos venían de esos países? ¿Qué estuvieron investigando? A ver. Yo tengo sangre italiana. Tal vez uno de esos, de los inmigrantes, fue ese. Tal vez. Claro. Puede ser y no puede ser. Ajá. Sí, claro, habría que buscar, porque incluso se puede buscar hasta en qué barco vinieron y demás. Lo que tenemos seguro que si tu abuelo o tu bisabuelo era de Italia, seguramente vino en un barco parecido a los que mostraban ahí en el Museo del Inmigrante. Bien, ¿y alguien más averiguó? ¿Alguien más averiguó? ¿Vos? Dale, acércate y contame. Que tengo sangre española. Ajá, mira vos. Y también debe de haber venido de en un barco desde España. Claro, sí. ¿Alguien más investigó? Bueno, y estos chicos que investigaron, a ver, vos, ¿cómo se llamaba ese, el apellido italiano del inmigrante italiano? El abuelo, el que vino de Italia. ¿No te acordás? No sé. No sabes. ¿Vos te acordás? No lo conocí. ¿El inmigrante de España? ¿Cómo se llamaba de apellido? Pero es Sánchez el apellido. Sánchez. Y bueno, claro, Sánchez. Es un apellido español, claro. ¿Y vos? Es que... Y ahora, mi mamá me dijo que mi apellido Módica era. ¿Módica? Módica. Uh-huh. Es italiano. Uh-huh. Sí, yo soy de Ambrosio también. Bueno, ahí, claro. Son todos, hay muchísimos de nosotros que llevamos apellidos que tienen que ver con apellidos europeos, porque hubo una fuerte inmigración en un momento de la Argentina. Y ahora también hay una fuerte inmigración, ya no vienen de Europa, sino, por ejemplo, decía, cuando uno va al chino, el señor del supermercado, ¿de dónde viene? De China. Y claro, está. Cuando tal vez vas a comprar otra cosa, por ejemplo, que trabaja mucho con la verdura, probablemente a quien le compro la verdura, mi verdulera, voy a decir, me la voy a apropiar, claro, viene de Cochabamba, que ahora es un lugar donde está muy complicada la situación y yo le pregunto siempre por sus familiares. Bueno, la inmigración, o la migración en este caso, fue cambiando. Sí, entonces ustedes fueron a ver la inmigración de esos tiempos, de los que venían en los barcos. ¿Queda algo más para que me cuenten de lo que vieron? ¿Qué más vieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna otra cosita? Sí. A ver, dale, contame. Había una máquina de escribir. ¿Sí? Sí. Una máquina de escribir, sí, decime. Eso sí podíamos tocarlo y escribir. Ajá. También ¿viste? Tenías una de esas plumas que vos le ponías con tinta y escribías. Ah, claro, porque antes se escribía con pluma, no había birome. Entonces, y también ¿sí? había para tocar y ponerse a unos abrigos y un sombrero y Luciano se lo puso y quedó re gracioso. Ajá. Bueno, viste que también en esos museos podemos ver la ropa que se usaba antes. ¿Es igual a la que se usa ahora? No. No. No, solo la gente rica. también lo dieron en una libretita que puede escribir cosas. Ajá, muy bien. También había monedas de países para que le ponías una hoja y ahí había lapicitos, lo marcabas así y te quedaba el coso de la moneda. ¡Ay, claro! Sí, ¿lo habían hecho alguna vez eso? Sí, a mí me encantaba hacer yo eso también. Cuando era yo chica. Yo también. Sí, sí, queda como calcada la moneda. Me encantó eso. Bueno, ¿y les gustó ir a ese museo? ¿Descubrieron sí, cosas nuevas? Sí, mucho. Mucho. Y yo copié una moneda que tenía tipo una no sé. Mariposa. Era re linda. ¿Te acordás de dónde era esa moneda? No, pero era de una isla. Ajá. Ah, espera, a ver, hablale al micrófono. También recuerdo que en los juguetes había un trompo. Ajá. Ah, un trompo que se tiraba con un... Con un violín. Sí. Yo tenía cuando era chica. Hace muchos años. Sí, era un juego habitual. El balero también era una pelotita y que estaba atada con un piolín también a un palito y uno tenía que tratar de que la bola quede clavada en el palito. Sí, también nos mostraron eso. Es cierto. Antes la profe se casi lastima. ¿La profe? ¿Cómo? Casi se lastima. Ah, casi se lastima. La profe de educación. Física. Física, mira vos, sí, decime. Y hacía campeonatos con eso. Claro, hacían campeonatos. Y también se jugaban con cosas. Ahora se usa mucho tener como juguetes un poquito más sofisticados, pero antes la gente los hacía, los juguetes. A ver, decime. Lavaban ropa con la mano. Ay, claro, no había lavarropas. Y con una cosa que ahí se frotaba la ropa, que eso siempre lo sabía. Claro, es la tabla de lavar, un artículo en desuso absolutamente. No se venden más, me parece. Sí. También ahí también lavaban a los chicos. Sí, sí, porque había tanta ropa para lavar que los ponía, todos tenían que lavar la ropa. Sí. Dale, dale, acércate al micrófono porque si no, no se escucha. Hizo algo con Kevin. Hizo como que si Kevin fue a jugar con la pelota, se ensució todo con lodo. Y lo metió adentro del coso ese. Que pero lo agarró y lo retó. Ajá. Era de mentira, pero, claro. Pero de repente, así. Sí, decime. Y le ponían agua fría. Mucho frío. Claro. Y bueno, no había calefón como lo conocemos ahora, entonces la gente lavaba con agua fría, no había lavarropa, los juguetes los hacían los papás, y bueno, esas cosas. No había una importante juguetería y uno iba a comprar. No, sí, dale, decime. Había una plancha que se ponía carbón. La plancha con carbón, sí, sí, sí. Bueno, chicos, me encantó esta charla. Pero, ¿saben qué pasa? Se nos terminó el programa. Oh. ¡Chao! ¡Chao, bueno. chao! ¡Vamos, Boca! Quiten en el micrófono, por chau, favor. ¡Chao! Ah, vos decís eso, hablaste muy fuerte y a mí... Yo hablé muy fuerte. Bueno, bueno, estamos en la zona de Boca y mientras tanto Argentina. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa de Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Tripping off me.